Bien, grabarla. Bueno, pues muchas gracias, Uni, por las aclaraciones administrativas tan importantes, ¿no? Para vosotros también. Pues vamos a empezar esta mesa redonda sobre la situación de los menores en los centros de protección y reforma con dos personas. La verdad es que las agradezco muchísimo que hayan venido aquí porque realmente son las dos personas, ¿no?, que mejor nos van a poder informar sobre la situación, no tanto de los centros de menores en centros de reforma, pero sí en de protección y centros no terapéuticos, ¿no?, de protección no terapéuticos y terapéuticos, ¿no?, que es lo que ellos están más, lo que los informes en los que se basan sus intervenciones más se desarrolló, ¿no? Empezando por la izquierda, que es el primero que va a hablar, está Juan Ignacio, que es del Defensor del Pueblo, que realizó, o por lo menos estuvo implicado directamente en el informe que sacó el Defensor del Pueblo, precisamente sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, que sacó la Defensoría del Pueblo en noviembre de 2009. Supongo que os sonará a todos, ¿no? Porque fue, la verdad es que, una bomba, o cayó como una bomba, ¿no?, en nuestra sociedad, en el sentido que muchos de los problemas que se detectaron y que se hicieron explícitos en ese informe, pues como ahí se señalaban, no eran invisibles para la sociedad y a partir de entonces se creó todo una. Empezó, ¿no?, todo un debate social sobre cuál era la situación real de los menores en estos centros de protección. Me acuerdo que, por lo menos en el país, el asunto que yo creía que, bueno, como siempre estamos rodeados de asuntos que parecen importantes y se acaban en 2 o 3 días el debate social, este, sin embargo, duró bastante. Es decir, tuvo un gran impacto social, caló profundamente. Me acuerdo también, porque lo seguí yo, ¿no?, a través de cartas al director, etcétera, que hubo también mucha gente anónima participando en el debate, pero también informes, hubo dosieres especiales del país dedicados a este tema, los distintos medios de comunicación, evidentemente no solo el país lo siguieron, las radios, entrevistas, entrevistas a menores, entrevistas a educadores, es decir, fue un informe, como no podía ser menos, siendo de la institución que es el Defensor del Pueblo, que realmente tuvo un gran impacto en nuestra sociedad, ¿no? Y luego, a mi derecha, hablará después Carlos Sanguino Fernández, que es el responsable del trabajo de menores en Amnistía Internacional de España y que también ha sacado más recientemente, ¿no?, un informe en diciembre de 2009, justamente también, ¿no?, sobre los menores en los centros de protección terapéuticos, ¿no?, que me parece que el subtítulo del informe es bastante explícito, casi del contenido del mismo, ¿no? El subtítulo es "Si vuelvo, me mato", ¿no?, de una persona, una menor, ¿no?, de estos centros. Ambos informes son muy críticos con la situación que se vive, ¿no?, por parte de los menores en estos centros de protección. Evidentemente, no es que quiera decir esto una situación, un panorama completamente desolador, ¿no?, pero sí que hay una violación clara de los derechos de los niños. Se atenta en este sentido a los derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, que aprobó la ONU en 1989, pacto internacional ratificado con mayor rapidez por todos los países. Bueno, todos los países no, hay dos que siempre se han negado a ratificarlo, Somalia y Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, pero el resto de los países sí que lo ratificaron rápidamente. Y en este sentido, a mí me parecía, a la hora de me propusieron el coordinar esta mesa, que contar con estas dos personas evidentemente era un lujo para la universidad, ¿no?, y para poder continuar con este debate, pero que hacía falta también la voz de la administración pública. Es decir, los dos informes son críticos con la situación de los menores y hay que contar con la otra opinión. En mi ingenuidad creía que esto era tan fácil como llamar y decir que íbamos a tener esta mesa redonda y que no convenía a la administración, pues, que no se les escuchara. Hablé con el Observatorio de la Infancia, me dijeron que ellos no podían, que en todo caso que esto era mejor hablarlo con la Fiscalía de Menores o que era mejor en todo caso hablarlo con el Instituto del Menor. Hablé con la Fiscalía de Menores, hablé directamente con la Fiscal de Menores, Consuelo Madrigal, me dijo que lo pensaría. Y si no, alguien de su equipo, ni la fiscal de menores ni nadie de su equipo, al final me dijeron que podían venir porque tenían otros compromisos adquiridos y no podían venir. Hablé entonces con Paloma Martín del Instituto del Menor, hablé después de intentarlo durante bastante tiempo, pero al final hablé. Y también me dijo que me daría una respuesta y yo le dije que bueno, que si no pudiera ella, que pudiera venir alguien de también de su organización, la importancia decisiva de contar con su opinión. Pues no vino ella, no vino nada de su equipo y esto se me informó finalmente el viernes pasado. También es verdad que lleva un tiempo y hablé con ella la semana antes, esa misma semana, como el lunes o algo así, pero bueno, el caso es que el viernes pasado ya, con un fin de semana por delante, era un poco difícil encontrar o intentar encontrar a alguien más de la administración. Así que de alguna manera siento que esta mesa esté coja en este sentido, ¿no? Me hubiera gustado contar con esta voz, creo que hubiera sido enriquecedor para todos. Sé que ellos están trabajando, los de la administración, en un protocolo, ¿no? Para mejorar esta situación. Pero bueno, esta es la razón por la que no contamos con su voz. Sin embargo, ya digo, contamos con las dos voces más adecuadas para poder hacernos ver el contenido de sendos informes de gran importancia y para conocer, por lo tanto, de primera mano cuál es la situación de los menores en estos centros de protección terapéuticos. Y sin más, pues le doy la palabra a Juan Ignacio, agradeciéndole una vez más, ¿no?, su presencia aquí y poder escucharle en esta universidad. Gracias, Ignacio. Gracias a vosotros, gracias a la universidad por haberme invitado a participar en este foro. Y gracias a vosotros, aunque os habéis ido un poquito lejos, no sé si por miedo a que os ingresemos en un centro menor, que sería realmente muy de temer, pero palabra de honor que no ocurrirá. Habéis tenido un poco mala suerte porque creo que era don Benito Pérez Galdós el que decía que cuando él preparaba una intervención y la traía por escrito, aproximadamente solía durar su intervención unos 15 o 20 minutos, pero que si no la había preparado podía hablar horas y horas. Y lo digo porque yo me había traído un escritito en el que lo tenía todo perfectamente sintetizado, pero se me ha olvidado. O sea que corréis el riesgo de que me pase de horario, pero si noto que empezáis a mirar el reloj, o lo que es peor, como dice un amigo mío, que hagáis así ya como si se hubiera roto el reloj, pues casi mejor me avisáis y paramos cuando queráis. Hola. Yo creo, aunque esto sea un pelín árido, quizás sea importante para saber de qué estamos hablando, de qué menores y de qué centro estamos hablando. Dos breves pinceladas, no sé si tenéis muchos conocimientos técnicos, jurídicos sobre este tema, pero me parece importante para clarificar las cosas y ofrecer una fotografía correcta de a qué nos estamos refiriendo, daros dos precisiones, dos pinceladas de qué niños estamos hablando. Me horroriza de entrada el término menores, me parece que es un término jurídico inventado por la Ley Orgánica de Protección del Menor, pero muy distante. Nadie sabe lo que es un menor y todos sabemos lo que es un niño, ¿no? Para saber de qué niños estamos hablando, creo que es importante hacer una serie de precisiones porque, curiosamente, los medios de comunicación tienen muchísima confusión sobre esto. Enseguida se habla de los asesinos de Sandra Palo, de Marta del Castillo, de no sé qué, de tal. Y sobre todo se confunden mucho también las medidas de reforma con las de protección. Incluso cuando presentamos el informe, que, perdóname una puntualización, Ignacio, no fue en noviembre de 2009, el informe lo presentó el Defensor del Pueblo en el Parlamento el 2 de febrero, el 2 de febrero de 2009. Es decir, ha hecho un año ahora, ¿no? Bueno, pues en el propio Parlamento, en el propio Senado, donde se presentó este informe, hubo una serie de parlamentarios que dijeron que bueno, que estos niños pues algo habrían hecho cuando están encerrados en estos centros, patatín y patatán, y que son muy peligrosos, y estaréis todos hartos de haber visto en noticias, especialmente ahora que se está creando, creo que intencionadamente y por intereses políticos, un clima como que aquí hay mucha inseguridad y como que todos los menores estos son peligrosísimos y todos son violadores, navajeros, asesinos, no sé qué tal. Bueno, pues hay mucha confusión y por eso, aunque sea un pelín técnico el comienzo, creo que sería importante, para los que no lo sepáis especialmente, que conozcáis cómo está el panorama legal. En el ordenamiento jurídico español hay dos grandes sistemas de atención a los niños, a los chavales, a los menores. Uno es el sistema de reforma, y la ley que regula este sistema de reforma es la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, que es la Ley 1 del año 2000, me parece que es de 15 de enero. La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores configura un sistema que se llama un sistema de reforma, que está constituido por una serie de medidas de reforma que se aplican a los menores que tienen más de 14 años, es la edad mínima, como sabéis, de responsabilidad penal. Los menores no delinquen antes de los 14 años, o si delinquen no tienen responsabilidades penales antes de los 14 años. Y son medidas que se aplican a menores que han cometido un hecho ilícito penal, y entonces el juez decide, mediante un auto o resolución judicial, una serie de medidas para sancionar la conducta ilícita del menor, y entre esas medidas se contempla naturalmente su ingreso en un centro de reforma durante el periodo que señale la resolución o el auto, la sentencia judicial. Lo cual, en cierto modo, es una garantía del tiempo que va a estar ahí, porque cuando un menor, entre comillas, delincuente, palabra que tampoco estoy muy de acuerdo con ella, pero en fin, eso quizás sería cuestión de debatirlo en otro momento. Cuando el menor delincuente tiene su resolución, su sentencia judicial, por lo menos sabe que va a estar ingresado en un centro de reforma hasta el día X del año X. Bueno, y frente al sistema de reforma que contempla estas medidas para reformar, supuestamente, entre comillas, las conductas delictivas de los menores, aplicándoles estas medidas de la justicia juvenil, hay otro gran sistema, que es el sistema de protección de menores. ¿Y qué es el sistema de protección de menores? Pues es un sistema, como su nombre indica, que está contemplado en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, del año 96, que considera que cuando los padres o tutores no ejercen adecuadamente sus derechos, los derechos inherentes a la patria potestad, la Administración, en esos casos, debe suplir esa ineficacia o esa ineficiencia y esa ineptitud de los padres para atender a los niños que están bajo su tutela. El primer problema es que la propia Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor no define lo que es una situación de desamparo. La Administración puede intervenir en dos supuestos: en caso de riesgo o en caso de desamparo. El riesgo, dice la ley, es aquella situación en la que, por determinadas circunstancias, al chaval, al menor, se ve disminuida su posibilidad de desarrollarse adecuadamente. Cuando hay una serie de circunstancias sociales, familiares, personales, que impiden o dificultan el desarrollo social, el desarrollo del menor, es lo que dice la ley. Entonces la Administración actúa, pero en esos casos de riesgo, actúa sobre el entorno del menor, tratando de paliar en la medida de lo posible esa situación de riesgo que dificulta o impide el desarrollo del menor. Y frente a las situaciones de riesgo es importante la diferencia, porque durante las situaciones de riesgo, la Administración actúa en el entorno del menor, pero no se lo lleva, no lo separa de su familia, no lo extrae de su medio y se lo lleva para encerrarlo en un centro de menores, ¿no? Actúa dentro del entorno del menor. Mientras que en la situación de desamparo, que es la otra gran situación que contempla la ley, es aquella situación que no está definida en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, ni siquiera el legislador se atrevió a dar una definición de lo que entendía por desamparo, y entonces subsidiariamente hay que acudir al Código Civil, en cuyo artículo 172 se da una definición súper vaga sobre lo que se entiende por desamparo del menor. El desamparo del menor sería aquella situación en la que los padres o las personas que ejercen la tutela, es decir, que tienen los derechos inherentes de la patria potestad, incumplen esas obligaciones derivadas de la patria potestad, y dice la ley de una forma absolutamente ambigua e indeterminada, no prestan al menor la asistencia material y moral adecuada. a ver quién coño entiende lo que quiere decir exactamente la asistencia material y moral adecuada. ¿Y quién determina lo que es asistencia adecuada? Bueno, así de imprecisa es una ley, y es importante subrayar esto porque permite a la Administración actuar con una discrecionalidad infinita. Una madre, como sabéis, le pega una bofetada a un niño y la Administración puede considerar que eso es incumplir sus deberes de patria potestad. Eso puede significar que considere que al niño no se le está atendiendo adecuadamente, y entonces le quita la patria potestad. Quiero decir, el ejemplo es real, no me lo invento. O un niño en Galicia está demasiado gordo porque pesa 90 kilos, y entonces la Administración puede considerar que esos padres de ese niño están incumpliendo sus deberes como padres, y le quitan la tutela al niño y pasa el niño a ser tutelado por el Estado. Bueno, ¿y qué hace el Estado cuando se queda con la tutela de un niño? Pues puede hacer tres cosas que están recogidas también en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Acoger al niño en lo que se llama acogimiento familiar, que consiste en que, como la ley dice que el núcleo donde el niño debe desarrollarse adecuadamente es la familia, pues entonces coge al niño y se lo entrega a una familia en acogida, que puede ser temporal o permanente, o incluso un paso previo para la adopción. Pero la Administración mantiene en esos casos la tutela acogida. Puede dárselo en guarda, la guarda es otra figura, a algún familiar de la denominada familia extensa, o finalmente puede ingresar al chaval en un centro de protección de menores, que son centros de acogimiento en régimen residencial. Estos centros, en principio, tienen que ser centros no cerrados, es decir, centros abiertos. No se puede legalmente establecer ninguna medida privativa de libertad en estos centros. Y solamente, dice la ley, que en aquellos casos en los que, por determinadas circunstancias específicas del chaval, porque necesite una atención especializada, sea imprescindible para la intervención que haya que hacerle, para el tratamiento que haya que dar a este chaval, sea imprescindible adoptar alguna medida restrictiva de la libertad, entonces será necesario, en todo caso, dice la ley, la autorización judicial y el conocimiento del Ministerio Fiscal. Por mi experiencia personal, a través de las investigaciones que he hecho, casi siempre se incumple esto. Bueno, ¿por qué hicimos un informe sobre los centros de menores? Perdón, y el último inciso jurídico ya. Dentro del sistema de protección de menores hay, como si dijéramos, un subsistema que me separe. Gracias. Dentro del sistema de protección de menores hay un subsistema destinado a dar acogimiento a aquellos menores que tienen unas situaciones especiales. Nosotros las hemos denominado situaciones de dificultad social. Y ahí se engloba un conjunto de situaciones difícilmente clasificables, hasta el punto que cuando empezamos a hacer el informe y recabamos datos de las administraciones autonómicas, porque como sabéis este es un tema que está transferido, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, solicitamos información a las consejerías de las distintas comunidades autónomas porque queríamos hacer una investigación sobre los centros específicos de niños que tienen problemas. Y las administraciones no tenían muy claro qué tipo de centros eran estos centros específicos para niños con problemas. Una cosa que quiero aclararos, evidentemente, es que todos estos centros de protección de menores están diseñados para niños pobres. El Estado hace mucho tiempo que se dio cuenta de que la pobreza era rentable. Y entonces el Estado, a la limón con el sistema capitalista, se han inventado estos centros de menores en los que, por una parte, evidentemente, hay gente que trabaja, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, técnicos, directivos, etcétera. Y por otra parte, hay entidades supuestamente benéficas, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, que se llevan cantidades muy saneadas y muy suculentas por la gestión de estos centros, puesto que la inmensa mayoría de ellos están privatizados y se ha dejado a la gestión privada, algo que desde mi modestísimo punto de vista creo que debería ser una actividad propia de la administración pública, como es la tutela, la guarda y la intervención con los niños pobres, porque la realidad es que de todos los centros que he visitado jamás me he encontrado un hijo de un notario, de un registrador de la propiedad, de un banquero. Todos son niños marginados que provienen de ambientes sociales horrorosos, niños, muchos de ellos de otros países, inmigrantes, y cuyo único delito consiste en haber nacido pobres y haber nacido en las zonas más excluidas y más desprovistas de cualquier tipo de comodidad material o física o afectiva. ¿Por qué empezamos a hacer este informe? Nosotros habíamos recibido en la institución del Defensor del Pueblo algunas quejas desde distintas fuentes, ¿no? Habíamos recibido quejas de familias preocupadas por la situación de sus hijos. Ahora están muy de moda los trastornos de hiperactividad, los trastornos de niños con personalidad límite, los trastornos negativistas desafiantes, obsesivos, compulsivos, obstruccionistas, no sé qué. Bueno, yo lo que recuerdo es que cuando yo estudiaba en el cole y teníamos algún problema, yo o mis amigos, los chavales con... En el colegio sacábamos malas notas, había un chaval un poco más revolera o más trasto, no sé qué tal. Pues entonces venían nuestros padres al cole, hablaban con los profesores, con el director, no sé qué. A lo mejor nos daban una bofetada o nos recomendaban no sé qué, y la cosa no salía de ahí y se solucionaba. Ahora, en cuanto un chavalín sale un poco trasto, revoltoso, inquieto, automáticamente se vuelcan sobre él tres psicólogos, dos psiquiatras, tres educadores especiales, pasa inmediatamente a un equipo especializado de educación, no sé qué, y el chaval acaba generalmente mal. Como seguimos un poquito el modelo norteamericano, no sé si tuvisteis oportunidad de ver en televisión un documento realmente estremecedor hace un mes sobre la atención psiquiátrica a los adolescentes en Estados Unidos. Y si no lo habéis visto, hacer lo posible por verlo, porque realmente merece la pena. En la 2. En Documentos TV. Es tal en este momento la facilidad y la profusión de etiquetas psiquiátricas en la adolescencia, que se veía que cualquier niño acudía a la consulta del psicólogo como quien se toma una de berberechos o va a comerse un donut. Y entonces, acompañado de su madre o de su padre, el chavalín o la niña de turno iba a la consulta del psicólogo y el psicólogo decía: entonces, ¿qué te pasa? ¿Que tienes ansiedad porque tu papá está en la guerra de Irak? Y lógicamente la niña, en este caso, decía: pues sí, claro, sí, sí. Bueno, pues te me vas a tomar por las mañanas un Risperdal, a mediodía dos Orfidales, por la noche tres Lexatines, y luego vienes dentro de una semana a ver qué tal te encuentras. Y salía la niña de la consulta y entraba otro. Y entonces, ¿a ti qué te pasa? No, que cuando voy al cole los domingos por la tarde, lo mismo que le pasa a mi hija Claudia, que está aquí, pues que me entra aquí una angustia, que no quiero ir al cole porque me da miedo. Pues mira, te vas a tomar un Topomax por la mañana, dos lorazepanes por la tarde, una benzodiazepina por la noche y vuelve. La sociedad norteamericana empezó a detectar que los niños tratados con fármacos psiquiátricos se suicidaban con mucha más frecuencia que los niños no sometidos a medicación. Hasta el punto que durante el gobierno de Bill Clinton, alarmado por esta situación, porque sus asesores le pasaron informes alarmantes, decidió reunir a los laboratorios de la industria farmacéutica, concederles una moratoria de un año para que pudieran seguir teniendo la patente de los productos farmacéuticos que vendían estos laboratorios, lo cual supuso un chorro de millones para los laboratorios, y a cambio les pidió que durante un año, en el que se prolongaba la moratoria de la patente, esos laboratorios investigasen sobre las secuelas y los efectos secundarios que sobre los menores producían la administración continuada y sistemática de psicofármacos. Y reunidos durante un año, sesudos expertos en la materia, llegaron a la conclusión de que los niños no eran adultos bajitos y que la administración de psicofármacos producía efectos sorprendentes, contradictorios, y los resultados no eran concluyentes, pero que cada niño podía reaccionar como la naturaleza le daba a entender, y los resultados pues eran insospechados, eran imprevistos, eran preocupantes, y solamente había un producto que parecía que garantizaba efectivamente el equilibrio y el mantenimiento de una buena situación emocional en su administración prolongada, que era el Risperdal. Entonces, uno de los periodistas levanta la mano y le pregunta al portavoz: ¿y a ustedes quién les ha financiado la investigación esta sobre los efectos benéficos del Risperdal? A lo que no tuvo reparo en contestar: el laboratorio que fabrica Risperdal. Bueno, para mí lo más horroroso durante la investigación que he hecho ha sido ver a niños hipermedicados, catatónicos, en un estado absolutamente confuso, que no eran personitas, que eran objetos tirados por los rincones, porque yo creo que, lo dicen ellos, que les den una bofetada a los chavales en un centro de menores, pues está mal, porque a nadie le gusta que den una bofetada. Que le encierren 3 días en una habitación, pues está mal, a nadie le gusta. Que le hagan una contención física, está mal. Pero que venga un tío con una jeringuilla así y te meta un chute de haloperidol, eso es muy peligroso. Si me oyeran psiquiatras en este momento, se organizaría un follón horroroso, porque además, evidentemente, yo no soy médico ni psiquiatra, y me dirían que en muchos casos está específicamente aconsejado el tratamiento con determinada medicación. Y seguramente es verdad en algunos casos, pero también estoy seguro de que sistemáticamente se incumple, primero, la ley, porque lo he visto, la ley de información clínica, de atención, de autonomía del paciente, que establece una serie de tramos por edades en las que se debe informar a los chavales, según tengan 12 años, 14 años, 16 años, etcétera, sobre la medicación que están tomando, y no se les informa prácticamente nunca. Segundo, respecto a quién administra esa administración en los centros, porque normalmente la medicación se la suministran personas que no tienen cualificación y capacitación profesional para hacerlo, los educadores, o se la meten en el Colacao directamente. Y tercero, porque se está medicando arbitrariamente y abusivamente a los menores, porque se utiliza la medicación como premio, como castigo, o simplemente porque un chaval me molesta y está demasiado inquieto y demasiado tocando las narices, y entonces pues le meto un chute de no sé qué. Bien, pero he dado un salto en el vacío. Estábamos en por qué hicimos este informe. Pues porque habíamos recibido denuncias de, primero, visitas, decía, de algunas familias preocupadas por la situación de sus hijos. Luego habíamos recibido algunas denuncias también de vecinos, de gente que conocía situaciones de niños abandonados y decían que por qué no los ingresaban en un centro de menores. Después habíamos recibido también algunas denuncias de algunos educadores que habían trabajado en centros de menores y nos decían que la cosa era horrorosa. Y finalmente recibimos también la visita de gente del entorno de la coordinadora de barrios que es una entidad que nació en Entrevías para apoyar a los chavales, sobre todo procedentes de la inmigración, y nos contaron cosas horrorosas de los centros de menores. Y entonces, pues, decidí, junto con tres asesoras del Departamento de Política Social del Defensor del Pueblo, en el que yo trabajo, que íbamos a hacer una investigación sobre la situación de estos centros de menores, y especialmente de los centros de menores en los que están acogidos chavales con trastornos de conducta, del comportamiento, de personalidad. Empezamos la investigación en Madrid y fuimos a visitar el centro de La Jarosa de Tetuán, un centro. Todos estos centros dependen, como os he dicho al principio, de la administración, pero su gestión concreta está encomendada a entidades privadas, supuestamente sin ánimo de lucro, pero que, como diré más tarde, se llevan cantidades suculentas por la gestión de estos centros. Empezamos nuestra primera visita por el centro Tetuán de La Jarosa de Madrid, y aquello fue como visitar el infierno del Dante. Era un centro claustrofóbico, pequeño, cerrado, con... He dicho antes que estos centros no pueden ser privativos de la libertad. Con rejas, como las cárceles, con rejas, con portones de rejas y los cierres de las rejas, con un segurata de 2 metros modelo armario que venía detrás de nosotros abriéndonos y cerrándonos las puertas con una llave como en la Edad Media. Y los niños decían, pero ¿por qué nos tiene que, sobre todo las niñas, pero por qué nos tiene que acompañar y seguir un señor de estos cuando queremos hacer el pipí y viene un tío abriéndonos las rejas? ¿Pero por qué tenemos que estar aquí? Allí conocimos a Graciela, no se llama Graciela, pero era brasileña, y era una niña que tenía claustrofobia, y la castigaron un día a una medida que se llama de separación de grupo, que consiste en separarla de las actividades cotidianas de la dinámica del centro, y la encerraron en su habitación. Y presa de un ataque de pánico, de ansiedad, empezó a aporrear la puerta de su habitación, y como nadie le hacía caso, porque los educadores la habían castigado y no la escuchaban, y empezó desesperadamente a gritar que no podía más, que se ahogaba, que quería salir de ahí, empezó a aporrear la puerta con una silla, y la puerta entonces se atrancó, la cerradura, y no había forma de abrirla ni por dentro ni por fuera, son puertas de hierro. Entonces, ante el pánico, pisó un sacapuntas, cogió la cuchilla y se abrió los brazos así, ¿no? Y en un charco de sangre, por fin, cuando consiguieron abrir la puerta entre los bomberos y la policía, la encontraron presa de terror, y amablemente, para contenerla porque estaba fuera de sí y descontrolada, un policía, según me contaron los niños que estaban, sus compañeros que estaban presenciando la escena, la pisó amablemente el cuello. Hemos visto niños atados, entre ellos porque se llevaban mal, y como Gracieta, los educadores les aplicaban lo que se denomina técnicamente medidas educativo-creativas, que consistían en atarles por los pulgares hasta que se llevaran bien. Hemos visto celdas medievales espantosas, celdas que eran un espacio reducido de poco más de 2 metros por uno, sin ventilación ni comunicación ninguna al exterior, en las que, esta fue en el segundo, no, en este centro también, en La Jarosa, nos decía la directora con un extraño sentido del humor: aquí he aprendido lo que significa literalmente la expresión subirse por las paredes. Porque los chavales, cuando los metemos aquí, como no pueden soportarlo, pues trepan literalmente por las paredes, se suben, pegan un brinco e intentan arrancar el caucho con el que estaba la pared forrada con un olor pestilente a goma que impedía prácticamente la respiración, e intentaban arrancar el caucho de las paredes, ¿no? Una vez, cuando generalmente hacíamos las visitas estas sin previo aviso, ¿no? Pero una vez fuimos a Canarias, y como el viaje era largo y lógicamente no queríamos perder el viaje inútilmente, ¿no? Entonces fue la única vez que avisamos que íbamos a ir. Entonces fueron dos asesoras de mi departamento a visitar el centro, y cuando llegaron les dijeron los chavales: como sabían que ibais a venir, están abriendo un ventanuco en el sitio donde nos encierran para que parezca que estaba ventilado, pero si hubierais venido ayer habríais visto, y efectivamente estaban ahí unos obreros haciendo una chapuza de última hora. Hemos visto muchos niños llorando, hemos visto situaciones muy dramáticas, hemos conocido casos de niños suicidados, como Hamid El Amrani, que se ahorcó el año pasado, el 2 de diciembre de 2008, se ahorcó en el centro Picón de Jarama porque no podía soportar más la situación, y se ahorcó con el cinturón de su albornoz. El director de Picón de Jarama me dijo que no estaba castigado, pero he sabido que sí, que le habían castigado a una medida que llaman ellos de separación de grupo. En Picón de Jarama, otro niño a los pocos días intentó también quitarse la vida por el mismo procedimiento, intentó ahorcarse con un cinturón de albornoz, y un tercer chaval se tragó un llavero y un bolígrafo intentando quitarse la vida. Y cuando, a raíz de estos hechos, me dirigí al fiscal general del Estado, y el fiscal general del Estado envió dos fiscales de la Comunidad de Madrid para que hicieran una investigación en el centro de menores, en un informe escuetísimo, la Fiscalía de Madrid, en poco menos de una página, contestó al defensor del pueblo diciendo que tras la visita de inspección celebrada al centro Picón de Jarama, el director les había contado que todo estaba correcto y que se habían cumplido en todo caso los protocolos vigentes, y que no habían encontrado ninguna anomalía digna de reseñar. ¿Qué tendrá que ocurrir para que los señores fiscales consideren que se ha producido alguna anomalía en un centro de menores? Pocos días después de la presentación de nuestro informe, el fiscal de Madrid salió de la mano de la consejera, la que no ha querido venir hoy a este encuentro, diciendo que, a raíz del informe del defensor del pueblo, él había visitado algún centro en la Comunidad de Madrid y los niños que estaban allí encerrados solamente se quejaban de la sequedad del champú. Hemos visto un sistema mal denominado de protección de menores que no funciona, en el que se confunden gratuitamente y peligrosamente los conceptos de pedagogía y derecho penal sancionador y punitivo. Un sistema en el que no se permite al chaval que sea quien es. Un sistema que no fomenta la autonomía del niño en absoluto. Un sistema en el que solamente en algunos casos que funciona mejor se debe a la cordialidad, el sentido común y el buen hacer y el buen criterio de algunas personas determinadas, de algún director o directora que tiene sentido común y es cariñosa y solidaria con los niños, o algún educador que es majo y cercano y próximo. Hemos visto un sistema que no está funcionando en absoluto, y un sistema que es prácticamente igual en todos los centros, que consiste en decir: niño, a partir de ahora te vas a enterar. Te hemos sacado de tu medio ambiente, pues porque tus padres no sabían cuidarte. Te hemos sacado de tu barrio, Y te hemos traído aquí para que aprendas lo que es la reinserción y la rehabilitación. Pero como dice un amigo mío que lleva 40 años dedicado a estos, al cuidado de los niños y los atiende en su casa, dice, el sistema es perverso y no funciona porque a un niño se le quita de su familia. Que puede ser una familia incompetente, pero es su familia. Se le arranca de su barrio, que sin duda ninguna es un barrio feísimo, pero es su barrio. Se le saca del bar, que es una mierda de bar, pero es su bar. Y se le quita del entorno de sus amigos, que a lo mejor no son los más recomendables del mundo, pero son sus colegas. Y se le mete en un centro de protección, supuestamente por su bien, en el que le van a enseñar que tiene que bajar las escaleras formalito, porque si las bajas en barandilla silbando, le meten 2 días de sanción o 3 días de sanción, o los que sean, que si llama gilipollas, se le ha caído el pego y le caen otros 3 días de sanción, o los que sean, que le van a obligar a ir de cosas delirantes. En Picón de Jarama me enseñaba un niño, en Picón de Jarama, centro de la Comunidad de Madrid, gestionado por la Fundación Internacional Obelem, en el que el niño más entra, se le somete lo que denominan una fase de observación, un chavalín precioso, una cara de listo, espectacular, con 9 años, unos ojos negros, lágrimas, así, aquí al centro, y estaba en la, del Picón de Jarama, el solito, delante de un plato de coles de telas que es alto, que con un nudo aquí horroroso, incapaz de pegar nada, ¿no? Pones en ojos ahí, que voy a ser bueno, papá, que bueno. Su padre, un tratador de alejamiento, llamadamente de su padre, porque después del tiempo, señora con los ojos, qué atención le decía, pues como no te los comas hoy, te lo vas a cenar esta noche, y si no, mañana te los denas. Ya vas a aprender tú lo que... Este es el sistema, ¿no? Te vas a enterar, vas a aprender porque que yo soy y lo que yo te digo viene bien, lo que te va a servir en esta vida. No escucha a los niños casi nunca. Y en una tuve una vez un gran defensor acérrimo de centros, me decía, reglamento a tope. Lo más que se pueda. Hay que doblegarlo todo hasta acabar con su resistencia. Porque no olvides, me decía el tío, que el suicidio en última instancia es un acto de la de expresión, de la libre determinación, de la libre voluntad, de la libertad del individuo. Y cuanto más rigor, más control y más disciplina, menos posibilidades hay de que un chaval se suicide. Y por lo tanto, disciplina a tope. ¿Está la sociedad española dispuesta a aceptar un suicidio masivo de estos chavales? No, ¿verdad? Pues rigor, disciplina, control y muchas contenciones físicas. Últimamente, y son palabras del presidente de la Federación de Educadores, el perfil de educador que se contrata en estos centros se acerca mucho más al segurata que al de educador. Porque en los anuncios en los que se publicita en la convocatoria de educadores para estos centros, se piden profesionales que midan más de 1,85. Ya me contaréis cómo es posible que en un centro mal denominado terapéutico de atención específica para menores con trastornos de conducta, hace falta un pedagogo, un educador, que mida más de 1,85. ¿No? Hemos visto un sistema pues que no está dando los resultados que debía dar, en el que se están invirtiendo además cantidades fabulosas de dinero, por los datos que hemos recabado. La media en estos centros de menores de atención, la media de gastos de financiación, es de 3.810 euros mensuales niño. Hay centros en los que se paga hasta 9.000 euros. ¿Eh? 3.810 euros, son 600.000 de las antiguas pesetas, supongo que no tenéis hijos ninguno, pero imaginaos que por cada uno de los hijos que vayáis a tener, el Estado os financie con 3.810 euros. Los tendríais en Canadá montando a caballo o en Suiza en un colegio fastuoso, ¿no? Pues yo no sé si ya os estoy aburriendo, me estoy pasando, cortamos cuando queráis. Al cabo de un año de la publicación de nuestro informe, que es verdad que levantó muchas ampollas en la prensa y en muchos sitios, porque, claro, no gustó a mucha gente, ¿no? Pues al cabo de un año decidí que sería bueno abrir una investigación de oficio. El Defensor del Pueblo, como sabéis, puede actuar a instancia de las denuncias de los ciudadanos o bien actuar de oficio, ¿no? Entonces abrí una investigación de oficio para ver qué había pasado, si había valido para algo el informe que habíamos hecho, ¿no?, en el que visitamos pues 30 centros de menores, de estos centros específicos, como insisto, centros que atienden a niños con problemas de conducta y de comportamiento dentro del sistema global de protección, ¿no? ¿Qué había pasado? Porque en el informe nuestro hacíamos una serie de recomendaciones. Como sabéis también, el Defensor del Pueblo no tiene capacidad ejecutiva, no puede obligar a la Administración a que actúe de acuerdo con el criterio que el Defensor del Pueblo considera que es más adecuado o más ajustado a la ley, ¿no? Lo único que puede hacer es, el Defensor del Pueblo es una institución constitucional, pero es una institución que solamente tiene una facultad, una auctoritas moral, ¿no?, un poder de convicción, de persuasión, y se dirige a las administraciones públicas para recomendarlas o sugerirlas que actúen de una manera determinada o para llamar la atención sobre determinadas irregularidades en el comportamiento de la administración. Supervisa la actuación de las administraciones públicas. Entonces, desde esta capacidad constitucional que tiene el Defensor del Pueblo, pues dirigimos a las administraciones competentes, que, como os decía al principio, son las consejerías, generalmente consejerías de bienestar social, familia, bienestar, como cada comunidad autónoma tiene una denominación distinta, pues dirigimos una serie de recomendaciones en el informe a estas consejerías que considerábamos que eran imprescindibles y convenientes para mejorar la situación de los chavales en estos centros de menores. Y entonces, al producirse el año de la publicación del informe, abrí una investigación de oficio para saber qué había pasado con estas recomendaciones que hacíamos a las administraciones públicas. Si se habían cumplido, si no, si habían servido para algo, si había variado la situación o no. No es muy alentador el resultado, os anticipo. Es cierto que se han cerrado los centros que aparecían, salían peor parados en nuestro informe. Uno de ellos era el Centro Casa Joven de Azuqueca de Henares, en la comunidad de Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Ahí se suicidó Saray Granero. Saray Granero era una niña de 14 años que se tiró en marcha de una furgoneta cuando la conducía al centro Casa Joven. Había ido a pasar las vacaciones de Semana Santa el año pasado a casa de sus abuelos, a Cuenca. Y allí en Cuenca coincidió con dos amiguitas suyas que estaban pasando también la Semana Santa en Cuenca, y cogieron juntas el tren desde Cuenca a Madrid, porque en la estación de Atocha les esperaba una furgoneta para trasladarlas hasta Azuqueca de Henares, hasta su centro, ¿no? Y en el tren les dijo a sus dos amigas: no quiero volver, yo debería estar muerta, como mi mejor amiga que se suicidó el año pasado. De ahí es el título del informe de Amnistía Internacional, ¿no? No quiero volver. Entonces se fue a los lavabos, al servicio del tren, y las dos amigas que estaban con ellas se inquietaron mucho por las palabras y la actitud de Saray y la acompañaron, pero no llegaron a tiempo para impedir que Saray en el lavabo del tren se tomara, he visto los informes, 8 Topomax y 10 Risperdales. El Topomax, salvo que Claudia, que es médica, me corrija lo contrario, me diga lo contrario, es un fármaco inhibidor de los impulsos de la conducta. Y después de haberse tomado 8 Topomax, llegó un poco groggy ya a la estación de Atocha. Entonces se montaron en la furgoneta que les iba a conducir hasta el centro. Ella iba un poquito, casi sin mucho conocimiento, sentada en el asiento, justo en diagonal, el asiento de atrás de la derecha de la furgoneta. Y entonces le dijo a la compañera, se tumbó un poco así sobre el regazo de la compañera que tenía al lado, y dijo en voz alta: cuando lleguéis al centro, decirle a todos nuestros amiguitos que les quiero mucho, que les echo mucho de menos y que les he querido mucho. Y entonces ella le dijo: ¿por qué no se lo dices tú si faltan 10 minutos para llegar? Y dijo: porque no voy a llegar. Entonces se incorporó, abrió la puerta de la furgoneta y se lanzó al vacío. Yo tuve oportunidad de entrevistarme con las dos niñas que estaban con ella en la furgoneta y con su novio, un chaval súper majo, que la quería mucho. Estaba también en el centro. Y me impresionó mucho que me dijeron con mucha tranquilidad: es que no quería vivir, no soportaba más esto. Es que ya había vuelto muchas veces y no le gustaba que la trataran así. Como sospechaban que consumía hachís y cannabis, la desnudaban, la hacían análisis de orina cuando volvía, la castigaban, la sancionaban. Un político cuyo nombre no quiero mencionar, al que entrevistaron hace poco en televisión, la periodista inteligentemente le preguntó una pregunta clave: ¿usted cree que se podían haber evitado los suicidios de Saray Granero y los de Hamid El Amrani y tantos otros? Y él dijo: No se puede establecer un nexo causal, una relación directa de causa-efecto entre las muertes de estos niños y la atención en los centros de menores. Son niños que tienen problemas muy serios, trastornos muy graves de conducta y de comportamiento. Hay niños con enfermedades terribles, esquizofrenias, paranoias, niños psicóticos, a saber lo que pasa por la cabecita de estos chavales. No se puede establecer una relación directa. No se podían haber impedido esos suicidios. Y se quedó tan ancho. Pues al cabo del año de haber hecho el informe, hemos pedido información a las distintas administraciones públicas. Bueno, se ha cerrado el centro este de Saray. Se han cerrado los tres centros. Me voy, ya, cierro. Se han cerrado los tres centros que salían peor parados. La Fiscalía General del Estado aprobó un protocolo para que los fiscales, que nunca aparecen por estos centros, los visiten más a menudo, como es su obligación legal. Ellos son los responsables de gran parte de lo que está pasando, porque consideran que este tema de los menores es una maría y que no van nunca a verlos. Los de Reforma sí, pero los de Protección no. a la Fundación Internacional Obelem, que se estaba forrando con la gestión de estos centros, en muchas comunidades autónomas le han quitado la gestión de los centros, le han quitado terrenos, le han cerrado algún centro. Bruselas, la Unión Europea, le ha preguntado al gobierno español que qué pasa con las, literalmente, preocupaciones manifestadas por el Defensor del Pueblo en su informe sobre la atención que se está dedicando a los niños, y el gobierno de momento no ha contestado. Se está creando un grupo de trabajo entre el Ministerio, la Dirección General del Menor y las comunidades autónomas para ver qué se hace. Pero es un tema difícil y que requiere un esfuerzo y voces que propongan que otro mundo es posible y que otras alternativas y otras posibilidades existen, de hecho. Mi gran amigo el cura Enrique de Castro, en la parroquia de Entrevías, tiene muchos niños acogidos en su casa. Y yo discutía con él y decía, coño, si estos centros funcionaran un poco mejor, si hubiera buenos psicólogos, buenos profesionales, tal. Y el tío me decía siempre, los centros no funcionan y no van a funcionar jamás. Porque los niños estos que han sufrido mucho y que han vivido experiencias brutales y muy crueles, para poder sobrevivir, para hacer una resiliencia, para poder superar las dificultades por las que han tenido que atravesar, necesitan muchísimo cariño. Muchísimo cariño significa que una persona realmente confíe en ellos plenamente y los acepte integralmente. Lo que no significa aceptar todos sus comportamientos, pero sí aceptarlos como personas. Y eso en los centros no se lo dan. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, de verdad, Juan Ignacio. Bueno, un testimonio de primera mano tremendo, ¿no?, sobre la situación de los menores en estos centros. Y voy a dar la palabra, porque al principio temía que la ausencia de esta persona, ¿no? Pero bueno, veo que nos vamos a quedar hemos con cumplido el tiempo, sí. ¿No? Porque yo sí lo que quisiera era rogar a Carlos que fuera así media hora, porque seguro que hay un debate posterior y hay preguntas que quieren realizarse. Entonces, si pudieras circunscribirte a media hora. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para empezar, igual que ha hecho Juan Ignacio al principio, me gustaría mucho agradecer la posibilidad de participar en esta mesa. Sí que es verdad que nos hubiera gustado que la Administración hubiera estado presente, porque supongo que desde la Oficina del Defensor pasa también un poco como la impresión que tenemos desde Amnistía Internacional. Se detecta un problema y la Administración, por el momento, no hace declaraciones al respecto, ¿no? Ni tan siquiera buenas o malas, simplemente no las hace, y cuando las hace es para negar el problema, ¿no? También le quiero agradecer mucho a Juan Ignacio la intervención que ha tenido. Primero, porque me ha ahorrado a mí explicar algunas cuestiones de tipo más legal, que lo hace muchísimo mejor que yo, eso no me cabe ninguna duda. Y segundo, porque en Amnistía Internacional solemos comentar internamente que una forma de solucionar los problemas es indignarte por ellos antes, ¿no? Y sí que es cierto que con todo este asunto de los centros de protección terapéuticos, yo me sigo indignando cada vez que escucho hablar a alguien que conoce un poco lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Nosotros en Amnistía Internacional, cuando decidimos iniciar este informe, la génesis fue un poco parecida a la que ha contado Juan Ignacio, ¿no? Recibimos una serie de denuncias de familiares y de educadores, fundamentalmente, ¿no?, de determinadas violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo en estos centros. Y justo en febrero de 2009 es cuando se hizo público el informe del Defensor, ¿no?, que ponía de manifiesto de forma muy contundente las gravísimas violaciones de derechos que se estaban cometiendo dentro de estos centros de protección, ¿no? Voy a hacer una pequeña jugarreta logística a los organizadores. Voy a intentar poner un audiovisual que tenemos en la web de la organización, a ver si tenemos audio. Antes he preguntado si teníamos conexión. Ese ha sido el primer escollo que hemos salvado. Porque me parece que si fuera posible, es un audiovisual de 7-8 minutos que hicimos con motivo del lanzamiento del informe, a mí me parece que es la mejor manera de que os hagáis una idea de algunas cosas que ha contado Juan Ignacio, ¿no? Que son, pues bueno, pues cosas que pasan dentro de los centros de protección terapéuticos y qué mejor que las puedan contar algunas de las personas que las han vivido, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Vamos a ver si tenemos audio lo primero. Sí, teoría está encendido. ¿Se debería oír ya? De momento no, se debería de oír. ¿Puede ser que el compañero de atrás nos eche una mano con esto? Está. Si no, es una pena que no lo vamos a poder ver, pero yo creo que tocando un botón nos lo va a solucionar. ¿Sí? Veamos. Sí, lo que ocurre es que no se oye. Registrarles, cachearles en una habitación y el cacheo incluía que se tuvieran que desnudar y que tuvieran que hacer, en el caso de las chicas, sentadillas. Mínimo tres, por si acaso escondían algo en la vagina y pudieran entrar de esa manera cosas en el centro prohibidas, como para ser cristales, navajas, cigarros, mecheros, etc. Se podían castigar a lo mejor si hablabas en voz baja con algún compañero tuyo, con un educador, con quien fuera. No podías hablar en voz baja, no podías contar secretos entre compañeros, no podías contar secretos. Ahí no podías decir que, por ejemplo, Pepito Funalito era tu amigo. No podías, pues, como fuera tu amigo, separaban y ya no os hablabas más. De 7 de la mañana a 11 de la noche, solamente la dejaban sentarse para hacer las comidas. Eso todo el día de pie durante dos días seguidos. Y por dejarse una luz encendida. Si tú estás hablando con tus padres, La vieja está arriba, escucha lo que tú hablas. Cuando te pase, te la dicen. No te da con lo que hablas. Y dice, que está bien. Y te sale eso que te lo estás cojando nunca. Porque luego ya sabes lo que hay. En el receta que ya te da el cheque. Los diagnósticos, ahora, que son muy abundantes, creo que pecan en el sentido de ser muy reduccionistas, ¿no? Se estigmatiza al niño ya con un trastorno de hiperactividad y ya está. Y el consentimiento y la explicación de cualquier intervención con tratamiento, el niño se lo merece. Es un derecho que el niño debe tener esa información. Derivado de esta falta de consentimiento, viene la medicación forzosa. Y se medica forzosamente a menores sin que sepan qué se produce el medicamento y por qué. Yo entré en la central y me dieron 5 pastillas, que yo no me las tomaba. Pero no las iba a tomar, digo, yo no tomo esto, y se puso la de tomar, pero me dice, yo que no tomo pastillas porque me las y me cogió y me las hicieron tomar, no, me iba a lo que me las hicieron tomar. Pastillas, no sabes cuántas pastillas toma porque todas se le, o sea, todas las pastillas se las ponen en un mismo frasco con agua. Se las ponen en un botecito con agua, se las, o sea, primero se las pican. Después las ponen, le ponen agua y así. Si tienes que tomar tres, las pasas de día. Bueno, que he intentado muchas veces preguntarle al psiquiatra qué es lo que tomo, saber, informarme, y eso, pues dicen que, pues que no. Pero que eso no les está permitido decirlo. Se les administra muchas veces por personal que no tiene la formación. Te encuentras con un cuaderno escrito a mano, con una letra rápida que no entiendes, con unas medidas que no entiendes, o con nombres de medicaciones que a veces es el nombre genérico, pero a veces también está comercial. Entonces tú no tienes por qué saber cuál es el nombre para cada cosa. Luego, había veces que si un chaval decía que le dolía la muela un montón o lo que sea, no podías ni darle una aspirina. Generalmente, los menores de todas las familias solo son medicados cuando están en los centros, supuestamente, de protección del Estado, y no han tomado medicación ni cuando estaban fuera antes ni cuando salieron del centro. Completamente drogada, como si me hubiesen pedido un chute de tranquilizante. No podía hablar, al principio no articulaba bien y encima no era coherente lo que decía. Le decía, ¿estás bien? Sí, como si fuera un robot. Hola, buenas tardes. Hola. No, es como decir, a medida de aislamiento físico, como castigo, en celdas que recuerdan la prisión. Primero lo que hacían cuando te ponías agresiva, lo primero que hacía es cogerte todo el recado de tirarte al suelo y cogerte las manos por detrás y amarrarse. Luego venía el otro, que pensaba que te estaba así. Ya está. Y amarraba así hasta los días, dos, ¿no? Tres días. A mí lo mismo que me han dejado ciego de atarme así. La vez que se te ha llegado hasta 3 días seguidos, se acaba. Me han tirado encima. En la habitación, por lo visto, pues hay una cama de insomnio de hierro, una cama de hierro, que está sujeta al suelo, y un colchón. Pues cuando les castigaban, les aislaban, por lo visto, les aislaban, a veces les quitaban el colchón. Había otras habitaciones, que se llevaban al zulo, esas habitaciones no podían estar tumbados, tenían que estar sentados y con las piernas así, como dobladas. Yo, por ejemplo, atar a mi hija en una silla con fin de embarazo. Si yo además le di la medicación, significa para qué. Si además la la mantuviera varios días aislada en una habitación sin luz. Pero además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija. Si eso ocurriera, el fiscal, la autoridad judicial, correctamente me quería retirar a mi hija. Sin embargo, si esto va a ser Estado, y eso es un tercero político, como lo ha hecho en muchas ocasiones que han comentado la justicia nacional y otras instituciones de este informe, no pasa absolutamente nada. Y el párrafo de mí, quien menor, sigue. Bueno, como os comentaba, ¿no? A veces es mucho mejor cuando existe la posibilidad, dar la posibilidad de que la propia gente que ha vivido lo que ha sucedido en estos centros, pues nos lo pueda contar, ¿no? Comienzo por el final. El final, que es lo que te sucede cuando tú has estado en un centro de protección terapéutico y sales de él. De las personas que hablaban en el audiovisual, hay una que es Sara, que es la chica rubia, que se ha pasado bastantes años de su adolescencia en diferentes centros de protección, algunos terapéuticos, otros no. Al final ha terminado en un par de centros terapéuticos. Y es un claro ejemplo. Nosotros la llevamos a la rueda de prensa que dimos en Madrid sobre el informe de menores, porque nos parecía el más claro ejemplo del fracaso total del sistema. Un poco en línea de lo que comentaba Juan Ignacio. Generas un sistema de protección para menores que supuestamente tiene como objetivo final la reinserción en la sociedad y en su familia biológica, pues si no, no tendría sentido que el sistema existiera y que se llamara de protección, por supuesto. Y te encuentras un caso como el de Sara, que no solo ha pasado muchos años de su adolescencia en diferentes centros, sino que cuando sale y tiene dos hijos, la Junta de Andalucía considera que no está capacitada para cuidarlos y entonces los ingresa en un centro de protección, ¿no? Entonces nos encontramos con el círculo que se vuelve a cerrar. Naces en una situación de marginalidad, te encuentras, mientras eres adolescente, en una serie de centros de protección. En el caso de Sara, por ejemplo, en la mayoría de ellos sin educación obligatoria, por ejemplo. Sales de ellos. Supuestamente tienes un trastorno de conducta no diagnosticado por el que te están medicando. Cuando sales del centro de protección, nadie te vuelve a medicar, ni te dicen si debes o no debes hacerlo. Y cuando tratas de arreglar un poco tu vida, pues tienes hijos que la Junta de Andalucía decide quitarte, porque parece ser que no estás capacitada para cuidarlos, ¿no? Claro, nos encontramos con un aparente, un claro problema, digamos, ¿no? Y surge una pregunta a partir de aquí, que es, ¿cómo es posible, no? Esto, yo recuerdo que cuando nosotros sacamos el informe el día 15 de diciembre, recuerdo una tertulia radiofónica por la noche en la cadena SER, en la que algunos de los, como todo, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero algunos de los tertulianos no daba crédito directamente, ¿no? No se imaginaba cómo en un país como España alguien podía estar planteando que pudiera estar sucediendo esto en centros de protección de menores, ¿no? A mí me da la impresión de que, y eso también lo sabemos un poco por la experiencia de trabajo de Amnistía Internacional, que trabaja mucho aspectos internacionales. Hace no mucho hicimos, por ejemplo, una campaña de la situación de las niñas en las prisiones de Nigeria, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo se puede hacer una idea de lo que pueden estar viviendo las niñas en las prisiones de Nigeria. No hace falta conocer mucho la situación política de allí para imaginarse que la situación de las niñas en las prisiones no es especialmente buena, ¿no? Sin embargo, nos cuesta más imaginarnos que pueden estar sucediendo cosas como las que contaba Aranzazu, como las que contaba Sara o como las que contaba Juan Ignacio, que vieron en diferentes centros en España. Sin embargo, nos encontramos, por un lado, con un informe del Defensor del Pueblo, por otro lado, por ejemplo, con el Comité contra la Tortura, que, llegado un momento, pregunta a España que por qué no se han iniciado investigaciones relacionadas con las preocupaciones del Defensor del Pueblo, y con una organización como Amnistía Internacional, que saca un informe en la misma línea, y oh, sorpresa, ¿no? Todas las conclusiones apuntan hacia la misma dirección, ¿no? La impresión que nosotros tenemos en Amnistía Internacional es que los problemas son muy complicados de solucionar si se niegan. Eso es un principio básico. Y hasta ahora este asunto se ha negado sistemáticamente. Cuando tú te dirigías a una autoridad, bueno, eso lo padecieron en la oficina del defensor bastante y también un poco menos, pero también lo estamos sintiendo nosotros en la relación que tenemos con autoridades a raíz de la publicación del informe. Las autoridades que se encargan de esto directamente niegan el problema, ¿no? Yo supongo que esto será parecido a como cuando hace años tú eras una mujer que te maltrataban y entonces te dirigías a la autoridad competente para explicar tu caso y entonces, pues bueno, con suerte conseguías presentar la denuncia, ahí se quedaba archivada durante años y años porque el problema no existía, digamos, ¿no? Parece ser que hay un problema y las autoridades por el momento pues lo niegan. Sí que ha habido algunos avances, eso es cierto. Comentaba antes Juan Ignacio, por ejemplo, pues que algunos centros de los que mencionaban en su informe se han cerrado. Pero se siguen sin dar especiales pasos orientados a mejorar la situación real de los menores, ¿no? Haciendo un poquito de historia, de un poco lo que volvía comentando antes, ¿no? De por qué Amnistía Internacional decide hacer este informe, pues os comentaba antes que en realidad, bueno, pues llegaron una serie de denuncias que en la mayoría de los casos eran denuncias que ya habían sido presentadas ante una autoridad judicial o una autoridad administrativa competente, o sea que en realidad no eran cosas que llegaran de nuevas a la organización. Y la organización sí que detectó que esas denuncias no llegaban a ninguna parte, así de sencillo. O sea, ahora mismo la situación que pueden tener unos padres a los que le retiran la patria potestad de sus hijos o la situación que pueda tener un menor que decida que llega un momento y se decida a denunciar, hoy por hoy, en muy pocos casos, esa denuncia va a llegar a alguna parte, ¿no? Entonces, ahí sí seguimos igual, ¿eh? Es decir, que ahí, febrero de 2009, sale un informe con gran impacto en medios de comunicación y un año después, pues la situación sigue parecida, ¿no? Sí que ha habido pasos en el sentido de establecer, a lo mejor, protocolos a nivel estatal, de buenas prácticas, digamos, que se dejaran un poco a discrecionalidad de los centros que quieran cumplirlos o no, pero en realidad, que quede claro que no ha habido absolutamente ningún avance, pero no ha habido ningún avance porque, insisto, el problema se niega. No hay problema. Entonces, como no hay problema, no hay necesidad de solucionarlo, digamos, ¿no? No me entretengo mucho en qué consiste el informe de Amnistía Internacional, porque en realidad el informe de Amnistía Internacional está un poco en línea con el informe del Defensor del Pueblo, ¿no? Está centrado en centros de protección terapéuticos, que como se ha comentado muy bien Juan Ignacio, son un tipo específico de centros de protección en el que supuestamente están menores con trastornos de conducta o en dificultad social. Digo supuestamente porque no está muy claro qué es eso de tener un trastorno de conducta. Ejemplo, ha habido menores entrevistados por Amnistía Internacional que fueron ingresados en un centro terapéutico porque la dirección de su anterior centro consideró, concretamente era una niña, que la dirección del centro consideró que era muy promiscua. Eso fue motivo de internamiento en un centro de protección terapéutico. Entonces nos encontramos en este tipo de centros pues con un batiburrillo absoluto entre gente que tiene diagnóstico médico y gente que no, gente que supuestamente es gente agresiva con gente que no está muy claro por qué está allí y sobre todo con una total discrecionalidad entre todas las diferentes comunidades autónomas para los requisitos de acceso en los diferentes centros, ¿no? Para que os sirva como ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, bajo el paraguas de la Comunidad de, hay, bueno, ya, en cada comunidad autónoma los llaman a los centros terapéuticos de una manera distinta, para que nos entendamos. Bueno, empezando ya por el nombre, nos hacemos una idea de las dificultades que hay de organizar algo de forma un poco sensata. Pero para que os hagáis una idea, en la Comunidad de Madrid, bajo el paraguas de centros terapéuticos para niños con discapacidad, hay menores de entre 7 y 12 años, por ejemplo, que resulta un poco complicado entender cómo alguien puede ser definido como con problemas de trastornos de conducta con 7 años, por ejemplo. Es un poco complicado. Entonces, bueno, uno de los problemas que detecta Amnistía Internacional en su informe, que tiene que ver con negar el problema, es el problema de la invisibilidad. Que eso, bueno, es una cosa que también en el informe del Defensor del Pueblo se deja bastante clara. No se sabe cuántos centros hay. ¿Que os puede parecer sorprendente? Sí, a nosotros también. No se sabe cuántos centros de producción terapéuticos hay. De hecho, cuando Amnistía realizó su informe, el número de centros que nos facilitaron las comunidades autónomas es distinto del número de centros que le facilitaron al Defensor del Pueblo. No se sabe. Y hay un escrito que llegó a Amnistía Internacional en el cual la Fiscalía General del Estado reconoce que no sabe cuántos centros hay. Que aunque ya solo fuera desde un punto de vista puramente económico, teniendo en cuenta que están pagando una media de 3.800 euros por menor, pues uno se imagina que haciendo una multiplicación pues debería de poder saber cuántos menores. El Estado español no sabe cuántos menores hay en estos centros. Entonces, como no se sabe cuántos menores hay, tenemos un dato estimativo del número de plazas, que no se sabe hasta qué punto es cierto o no, que no se sabe cuántos centros existen y dónde están localizados, y a partir de ahí, pues evidentemente, conseguir inspecciones y una correcta regulación de los centros, pues se complica bastante. Amnistía Internacional, ¿qué se ha encontrado dentro de estos centros? Pues Amnistía se ha encontrado lamentablemente cosas muy parecidas de las que os contaba Juan Ignacio, ¿no? Yo también podría contar, bueno, si tenéis la ocasión de echar un vistazo a nuestro informe que está en la web, pues y queréis amargaros un rato del día, de paso, veréis declaraciones bastante estremecedoras. Desde la propia declaración del menor que da título al informe, ¿no? Que es un menor que llega un momento le escribe a su padre una serie de cartas diciendo que pues que no está dispuesto a volver a ese centro porque si vuelve se va a matar, ¿no? dibujándose a sí mismo un monigote ahorcándose, por ejemplo, hasta casos, por ejemplo, relacionados con malos tratos. Recuerdo, por ejemplo, uno de Andalucía, de un centro de menores en el que un grupo de chicas que son maltratadas por educadores del centro se atreven a poner una denuncia y al final la historia termina con que el director del centro las acompaña a retirar la denuncia. Entonces, en fin, nos encontramos con la evidencia y eso es una evidencia. Eso es a estas alturas muy complicado de negar, de que existen abusos en este tipo de centros. Y existen este tipo de abusos en todas muchas razones, porque no hay inspecciones, porque los reglamentos son totalmente arbitrarios y a discreción de las, en muchos casos, de las entidades privadas que gestionan los centros, y porque el Estado y las comunidades autónomas no hacen nada con este asunto. Esto es el asunto de la gestión privada siempre es muy complicado. Pero hay una cosa que queda clara. En materia de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de velar, y mucho más si hablamos de menores, por lo que está ocurriendo en los centros, aunque le encargue la gestión a una serie de entidades privadas, ¿no? Eso parece claro. Sobre lo que Amnistía se ha encontrado en este tipo de centros, Amnistía ha encontrado casos de castigos que habitualmente tienen una expresión bastante frecuente en la prohibición de las visitas de familiares. Trato cruel y degradante, en el caso de los educadores, como moneda de cambio habitual. Aislamientos, contenciones físicas y medicación forzosa, ¿no? Que también lo comentaba un poco antes Juan Ignacio. A mí me parece especialmente interesante detenerse en los aislamientos y en las medicaciones forzosas. No porque sean más ni menos graves que otras violaciones, sino porque en nuestro caso hemos detectado que son moneda de cambio habitual en este tipo de centros. Y porque esto no tiene ningún tipo de ambigüedad, están prohibidas. No puedes aislar a un menor en una celda. Y digo que están prohibidas y que no se puede aislar a un menor en una celda porque un fiscal de menores hace unos días, de una ciudad cuyo nombre no diré, afirmó en una reunión de Amnistía Internacional que a su juicio los castigos físicos, los aislamientos y las medicaciones, siempre y cuando estuvieran reguladas por reglamento, no le parecían mal. Lo cual es preocupante. Entre preocupante y muy grave, creo yo. Entonces, en el caso de los aislamientos, no hay ninguna duda. Está prohibido. En el caso del informe del Defensor del Pueblo, si no recuerdo mal, como aproximadamente el 70% de los centros que visitasteis, ¿no?, utilizaban los aislamientos como mecanismo habitual de castigo, con una discrecionalidad absoluta en la aplicación. Amnistía Internacional, por ejemplo, menciona un caso en el informe de un menor que fue un menor con especiales problemas de conducta, en Andalucía fue este caso, que fue, bueno, como venía, digamos, con un informe terrible de su anterior centro, fue nada más ser ingresado en el centro de protección terapéutico, metió 15 días en una celda de aislamiento. En la mayoría de los casos con privación de alimentos. Entonces, sobre esto no hay dudas, está prohibido. Y digo que está prohibido no solo por lo que dijo el fiscal, sino porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid permite por reglamento aislamientos hasta un máximo de 3 días, lo cual es ilegal directamente. Bueno, que sepáis que la Comunidad de Madrid, pues en el reglamento, a nivel reglamentario, lo tiene permitido. En el caso de la medicación, Amnistía Internacional, todos los menores que ha entrevistado, todos, sin excepción, eran medicados de forma discrecional y la medicación se utilizaba con ellos y con ellas como medida de castigo. O sea, ahí sí que podemos afirmar que se detecta que de forma generalizada en los centros la medicación se utiliza, pues bueno, pues generalmente pues para que los chavales no monten lío, digamos, ¿no? Entonces tú llegas allí, un poco lo que contaba también Aranzazu en el vídeo, ¿no? Te dan una serie de pastillas que además no sabes lo que estás tomando y, bueno, pues te mantienen groggy durante todo el día para que así, pues si eras conflictivo, pues ya dejas de serlo, está claro. Eso está prohibido también, ¿eh? Que sepáis también que la legislación española a partir de los 12 años obliga a que si tú suministras fármacos a un menor, tiene que saber lo que está tomando. Lo que se llama consentimiento informado, ¿no? En la práctica también un poco hemos detectado lo que también se comenta en el vídeo, ¿no? Los educadores son los que suministran los medicamentos. Educadores que en muchos casos no están capacitados, ni tienen conocimientos, ni tienen por qué saberlo, ni tienen por qué tenerlos, ¿no? Como para suministrar medicamentos a menores, ¿no? En algunos casos, Amnistía Internacional ha podido verificar que los fármacos son suministrados en las comidas habituales. Ya no te dan el vasito con las pastillitas, sino que directamente, pues ya cuando comes el cocido, pues ya directamente tienes los tranquilizantes dentro y así ya comes todo de una vez, supongo, ¿no? Será un poco el planteamiento. Este es el panorama que existe, ¿no? También un poco lo que comentaba antes, mientras las autoridades nieguen el problema tendrá difícil solución, ¿no? Y de hecho, yo antes le comentaba a Ignacio, ¿no?, que él me decía, qué pena que no haya venido la gente de la Comunidad de Madrid. Es normal que no haya venido la gente de la Comunidad de Madrid. En realidad lo raro hubiera sido que hubieran venido a explicar cómo está la situación en los centros, ¿no? A mí me parecía bastante claro que llega un momento, pues no iban a tener ningún interés en venir o iban a tener otras citas ineludibles por las cuales no iban a poder venir a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no me voy a alargar más, ¿no? Que ya son menos 20, vamos a dejar 20 minutillos para debate y de cualquier forma ahora desarrollamos más, ¿vale? Muchas gracias. Pues... Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, además de por tu intervención, por ajustarte al tiempo, ¿no?, y hacer este esfuerzo. Ahí, en realidad tendría que haber como unos 10 minutos para resolver las encuestas, lo dejamos en 5, que la gente hace muy rápido. Y esto no para tener un tiempo para que podáis hacer alguna pregunta, ¿no?, que creo que también estaréis interesados en ello y dejamos un poco menos de tiempo a lo de las encuestas. ¿Alguien tiene alguna cuestión que realizar? Sí, por favor. Desilusionados. Por ser optimista, algo sí ha cambiado un pelín, ¿eh? Yo creo. Es evidente que me está costando buscar brotes verdes, pero yo creo que hemos pasado de una situación de absoluta invisibilidad en la que los chavales eran sistemáticamente maltratados y se actuaba con una total impunidad en estos centros. Y ahora he visitado estos días otros 3 centros más. Noto que los equipos directivos, técnicos, profesionales que trabajan tienen la sensación de que hay un ojo que les está mirando, no se sabe muy bien desde dónde, y que ya no actúan con esa libertad y ese desparpajo y esa absoluta impunidad y arbitrariedad con la que han venido actuando hasta ahora. Es cierto que las peores entidades que gestionaban estos centros se han llevado un buen varapalo. Hemos conseguido que don Emilio Pinto, que era el presidente de la Fundación Internacional Obelem, sin duda la que peor parada salía, haya sido destituido. Eso no es muy esperanzador, pero bueno, el malo más malo lo hemos echado. Saldrán otros, sin duda. Pero yo soy pesimista, o sea, soy optimista en la medida en que todo el mundo me dice, se han conseguido cosas, hemos cerrado todas las celdas de aislamiento atroces. Pero al mismo tiempo, el otro día, el sustituto de don Emilio Pinto, que es Javier San Sebastián, un psiquiatra que ahora es el presidente de la Fundación Internacional Obelem, hermano de la famosa periodista Isabel San Sebastián, le oí hace unos días unas declaraciones terroríficas que dijo, claro, como a raíz del informe del defensor nos han cerrado las celdas de aislamiento, no vamos a poder trabajar, porque cuando los chavales ahora se descontrolan, no tenemos instrumento, nos han quitado el medio adecuado para encerrarles y, eso sí, y garantizarles su seguridad física y la de los demás, porque cuando encierran, ellos siempre encierran por el bien del niño. Aprovecho para decir una cosa que me parece importantísima, y es que los equipos directivos y los educadores de estos centros sistemáticamente se quejan mucho de que los niños estos son súper violentos, ¿eh? Entonces, claro, cuando yo llego allí me dicen, claro, es que es muy cómodo lo vuestro, porque venís aquí un día, no sé qué, tal, echáis un vistazo y os vais a vuestra casita y no sé qué. Pero nosotros estamos aquí las 24 horas con ellos y estos niños son muy difíciles porque están muy mal y son muy violentos. Y claro, a mí me han pinchado 4 veces el coche, me han reventado las ruedas, me no sé qué, a la educadora hasta el otro día la tiraron una silla y tal. Es verdad. Es verdad. Es verdad que en estos centros se crea una atmósfera de violencia tan irresistible que son delirantes estos centros y todo el sistema que conlleva el que estos centros existan. Es verdad que si a cualquiera de nosotros, que supuestamente somos gente normal, se nos encerrara en un establecimiento como estos y se nos sometieran a unas prácticas, a unas reglas y a unas normas tan insanas como las que se aplican a estos chavales, supuestamente por su bien, por esa reinserción social de que hablaba Carlos antes, no aguantaríamos. Es decir, es verdad que en estos centros hay una atmósfera, un clima irrespirable de tensión, de violencia. Y eso es precisamente lo que hay que evitar. O sea, no se puede intentar resolver el tema cuando la crisis de violencia surge. Hay que evitar que eso surja. Pero también es cierto que hay muchos educadores que dentro de los centros juegan a hacer contenciones, provocan a los chavales como gracietas. Los chavales saltan, lógicamente. Y saltan de forma a veces muy violenta, es verdad. Pero incluso en esas crisis de violencia, hay protocolos que no se están cumpliendo sistemáticamente. Naciones Unidas establece que para hacer una contención física, contener físicamente, os podéis imaginar lo que es, hay que hacerlo de acuerdo con un protocolo. Y ese protocolo exige que haya por lo menos 4 personas para contener a un niño en un momento de descontrol, ¿no? 4 personas y cada uno que le sujete de una extremidad distinta. Y lejos de eso estamos viendo continuamente que seguratas como armarios de 1,90 se abalanzan sobre niños o niñas de 5, 6, 8, 10 años con una desproporción física brutal y les hacen una condición física humillante cuando no, en muchas ocasiones, peligrosa para su integridad física. Bueno, es que me enrollo muchísimo. Yo creo que algo se ha hecho y que tengo más que la percepción, casi la seguridad de que de alguna manera ya se palpan la ropa antes de poner la mano encima de un niño y desde luego algunas cositas vamos consiguiendo. Pero yo es que a estas alturas del camino creo que los centros no son la solución. Y como no son la solución sino el problema, yo creo que este sistema no es bueno. Y por lo tanto lo que habría que cambiar es el sistema y no intentar mejorarlo como yo ingenuamente creí cuando empecé esta investigación. A mí la impresión, bueno, no es una impresión en realidad, ¿no? Ningún gobierno ni ninguna comunidad autónoma puede aceptar que se maltratan menores dentro de sus competencias. Entonces, como ningún gobierno va a aceptar jamás esto, la solución es muy complicada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a raíz de la publicación del informe, hemos detectado un comportamiento mucho más positivo en el Ministerio que en las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque el Ministerio, el planteamiento es, vamos a intentar mejorar esta situación, pero recordad, esto es cosa de las comunidades autónomas. Sí que coincido con Juan Ignacio en que hace un año y medio, 2 años, este problema directamente no existía y ahora al menos pues bueno, se ha visibilizado, ¿no? Y es la única manera de que se consiga hacer. Lo único que efectivamente tendrá que conseguirse mediante la presión. No habrá otra manera. O sea, yo no espero por parte de las comunidades autónomas ni del Ministerio una aceptación del problema, sino más bien que funcionarán a partir de bueno, pues hasta qué punto se consiga presionar, ¿no? Ni más ni menos. Y además hay mucho dinero por medio, que es otro tema fundamental, ¿no? Entonces, desmontar eso supone enfrentarse a muchísimos intereses políticos y económicos. Hay mucho dinero. Estas entidades están gestionadas por patronatos en los que hay patronos sorprendentes. Sorprendentes. No quiero citar nombres por no aburriros, que no tengo ningún inconveniente, pero aparte de todo están en las páginas web de cualquiera de las fundaciones que gestionan estos nombres, ¿no? Y eso es un entramado de redes económicas pues muy interesante. Pues es una pregunta clave, es muy importante porque no existe una planificación. Bueno, empecemos porque no existe siquiera la especialidad de psiquiatría infantil como disciplina académica, ni como subespecialidad siquiera, como existe en todos los países civilizados del mundo. Es decir, si usted quiere ser psiquiatra infantil en España no puede, no existe esa especialidad. Y eso es muy grave, porque para tratar a estos niños, para diagnosticarles, para derivarlos a un centro o a otro, para determinar si conviene encerrarlos en un centro mal llamado terapéutico o darlos en acogimiento o buscar otra salida para los niños, como estos niños son niños con problemas, con trastornos psíquicos, vienen diagnosticados y vienen con un informe clínico y tal, pero ese informe clínico se lo ha hecho un psiquiatra del sistema público, del Sistema Nacional de Salud, en las unidades de psiquiatría de los hospitales, donde las familias, cuando no saben qué hacer con él, lo llevan ahí y les diagnostica un psiquiatra pues que tiene una esquizofrenia. No existe en España y Rumanía son los dos únicos países de la Unión Europea en los que no existe la especialidad de psiquiatría infantil. Y entonces, encima, como la materia está transferida, cada comunidad hace de su capa un sayo, pero no existe realmente un procedimiento legalmente establecido y administrativamente cumplido por el que el chaval sepa claramente cuál es el íter, el camino, el recorrido, desde que sus padres deciden, o quien sea, decide que este niño es un trasto y que conviene aplicarle un tratamiento específico porque tiene una serie de necesidades, hasta que el niño acaba en Picón de Jarama o ingresado en un centro, no existe un protocolo, un procedimiento legalmente establecido que garantice los derechos del niño, que ese centro es el mejor y el que más le conviene a él para atender sus necesidades específicas. Cada comunidad hace su capa un sayo y lo que ocurre es que, en la práctica, ¿sabe lo que ocurre? Pues que a los niños los meten donde hay una plaza. Ya no hay, no hablan ni siquiera de niños, sino de plaza. Entonces, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el Instituto del Menor y de la Familia, que es una lástima que no haya venido, porque si su sistema es tan espléndido, debían contarlo a los cuatro vientos y estar encantados de pregonarlo, pero curiosamente no suelen atender nunca estas convocatorias. Bueno, pues la Comunidad de Madrid lo que hace es que cuando le llega un chaval de estos, llama a los tres o cuatro centros de la comunidad y dice, ¿tenéis plaza? No, tal, y además, ¿qué niño es? No, pues está diagnosticado de una psicopatía de no sé qué, pero es que ese perfil de niños no lo tratamos en este centro, que si tenéis plaza o no. Y claro, si dicen que no, se están jugando la subvención y que al año siguiente les renueven el convenio. Y entonces tienen plaza. Y se da la curiosa circunstancia de que entonces acogen a un niño en un centro determinado que supuestamente tiene una línea de intervención específica para tratar niños, pues imagínate, con una esquizofrenia, y meten a un chaval ahí que no tiene nada que ver, ni ninguna enfermedad o una enfermedad distinta, cuyo tratamiento requiere una intervención diferente. Entonces, es un caos absoluto y la única realidad es que es esa. Como hay muchas solicitudes y pocas plazas, pues se deriva a los chavales en función, no del interés superior del menor, como exige la ley, no a través de un diagnóstico clínico específico de un psiquiatra infantil, porque no existe esa especialidad de psiquiatría, sino que se le deriva al chaval a un centro, pues en función de que haya plazas o no haya plazas, aunque no sea el más indicado ni el más conveniente, y aunque el chaval realmente no tenga un trastorno específico que requiera una intervención en un centro con medidas restrictivas de la libertad, para lo cual haría falta además una autorización especial del juez. Nunca se hace eso. Terrible es la falta de garantías procedimentales. ¿No? Si hay alguna cuestión más, oye, casi me da miedo, yo no sé si preguntar, pero casi me da miedo, porque si es el interés superior del niño, luego lo que no se protege, pero la participación del menor, a lo que también tiene derecho, ya es que eso ya es directamente... ni se contempla, ¿no? Ya no solamente en los centros, sino tampoco en los procedimientos administrativos, ¿no? Y judiciales, que es que esto es lo más grave, ¿no? Porque no hay interés superior del niño sin participación del propio menor, ¿no? Pero bueno. Bueno, la verdad es que lamentablemente hemos llegado a la hora de esta mesa redonda. Si los que participan no tienen nada que añadir. Dentro de 5 minutos comenzamos la siguiente mesa redonda sobre la realidad de los niños soldados, otro tema también, ¿no?, que tampoco nos va a dejar el cuerpo muy bien hoy va a sufrir un poco para poder cambiar. Quizá Porque había dicho Carlos, ¿no? Está muy bien esta mesa redonda porque un motor para el cambio y la acción para el cambio es la indignación. O sea, que estas mesas sirven para esa indignación, esa contemplación de la realidad que nos puede motivar a cambiar la realidad existente. Así que, sin más, dándole de verdad las gracias, ¿no? Tanto a Carlos como a Juan Ignacio por aceptar participar en esta Semana de la Solidaridad, por sus intervenciones, que a mí me han parecido magníficas, dentro de lo que magnífico que significa en este ámbito, y sobre todo por su trabajo diario, ¿no?, para mejorar la situación de los niños en España. Así que, nada más, muchas gracias, y esta es su casa. Si alguien por casualidad tiene interés en ver el informe este, con mucho gusto se lo mandamos gratis a la dirección que queráis, ¿eh? O sea que si os apetece tenerlo a alguien, pues me lo decís y tomo nota y os lo enviamos. Pues casi te lo voy a pedir yo, porque yo lo que tengo es el informe fotocopia. Yo no tengo. Sí, ¿dónde te lo mando? Pues aquí en la universidad. ¿Aquí? Pero, por ejemplo, el fiscal de menores de Barcelona no consiguió... ¿Digo la dirección o lo mandan aquí todos y lo recogéis? Yo digo porque va a ser más fácil mandarlo en un mismo bloque y luego lo reparto. Lo puedo mandar todos al instituto y yo lo recojo y cuando me llega me dais el mail, mando un correo de que haya llegado y paséis por el instituto para recogerlo. Yo creo que va a ser más fácil para todos. Sí. Hombre, claro, sí, sí. 80. Así es. Arroba alumnos.ccgm.com.es. Si alguien quiere el de amnistía, también se le mandamos, ¿eh? Sin problema. Pues. Con queráis, no está en la web. Si queréis un papel, lo mandamos. Pues. Solo. Apunto para los dos. Bueno, vale, muchas gracias también. Nada. Yo tengo tu mail también. Sí. Te mando un correo electrónico para mandarnos un contacto, ¿te parece? Vale. Realmente me ha interesado muchísimo esta campaña. La verdad que yo creo que la campaña de tenía una habitación que quiere decir. Pero este es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a ti, ¿eh? RV arroba gmail.com. Tenemos nuestras redes. También puede ser de otras cosas, ¿eh? También, ¿no? Alberto, voy a coger la 74802. Gracias. Qué ganas que tiene la gente de leerse el tocho, ¿sí? Eso es que ha interesado mucho. El informe de Alberto es increíble. No, no. Es más del doble que el vuestro, ¿no? Parece, sí. De hecho, tienen 100 y pico páginas y yo tendría 200. No, no, tiene 200, tiene 400. Una cosa. Pero bueno, yo en todo caso lo voy a pedir porque tengo todo en fotocopias que queda muy mal, vamos. ¿Cristina? ¿Perdón? Lucas. ¿1664? Gracias. No, a ti. ¿Teresa?